buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Pequeños, pequeñas, échense para acá para darles muchísimos abrazos, buenas vibras y mucha alegría esta mañana de martes 28 de abril de 2015. Recordemos que llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en los controles, los ojitos más bellos de esta emisora. ¡Qué lindo, Dios mío! ¡Miguel Loyo! Y abriendo la ventana, ay, gracias, Luis, por ese beso, abriendo la ventana la mañana de hoy, mandándoles muchos aplausos, besos, apapachos, abrazos y compañía llena de amor y de cariño, esta servidora Enza García. Y abrimos con este sabroso perenguito y optimista también, bonito, lleno de cariño, de Omar Enrique, interpretado por Omar Enrique y Elvis Crespo, Déjame Acompañarte. Gracias, gracias por abrirnos las puertas, las ventanas de su casa todas las mañanas, que bueno, todo de verdad que es uno de los momentos más gratos del día para todos nosotros, ¿no? Para Luis y para mí y para todos aquí en Alba Ciudad, compartir con todas y todos. Y tenemos muchas buenas noticias que comentarles, también informaciones que complementarles, que bueno, los mismos usuarios plantearon ayer. Y entre las buenas noticias, porque siempre es bueno abrir con optimismo, siempre es bueno abrir con buenas noticias. Después, bueno, vamos, profundizamos en informaciones, si hay algo que cuestionar, se cuestiona, si hay algo que criticar, se critica, pero siempre, siempre el sol brillando, siempre la parte buena, que nunca debemos olvidarla, porque cuando lo empezamos a ver todo negro, señores, aquí se acabó. Cerremos puertas, ventanas y vayámonos a llorar para el valle. No, señor, siempre hay que ver la luz, siempre. Y bueno, y la luz y la sombra se complementan. Si no hay luz, no hay sombra y viceversa. Así es la vida. Bueno, entre las cosas positivas que comentarles la mañana de hoy es que fue conformada la Red Nacional de Ediles Eliezer Otaiza en homenaje a este gran revolucionario, a este gran venezolano, con el objetivo de fortalecer la revolución bolivariana y municipalizar los objetivos del Plan de la Patria. Ayer se conformó la Red Nacional de Concejales y Concejalas Eliezer Otaiza. En el acto que se efectuó en el Teatro Principal de Caracas, participaron el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, el presidente del Consejo Municipal del Municipio Libertador, Naún Fernández, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, los diputados Darío Vivas y Jesús Faría, y el presidente del Cabildo Infantil y Juvenil de Caracas, Oliver Guzmán Aguirre, hermano de Robert Serra. Durante su intervención, Naún Fernández propuso hacer un acto de desagravio nacional a Francisco de Miranda. Planteó que se levante la sanción hecha hace más de 200 años a Miranda en un acto nacional donde se pronuncie en todos los municipios del país para declarar a Francisco de Miranda como uno de los libertadores de esta tierra, que ni siquiera fue reconocido por la burguesía de ese entonces ni por la oligarquía, por no pertenecer y por no ser uno de los mantuanos. Bueno, le decían a Francisco de Miranda al venezolano más universal, porque Bolívar el libertador liberó 5 naciones, Miranda liberó otros pueblos. Miranda luchó, fue protagonista de la Revolución Francesa. Miranda participó, fue protagonista de la independencia de los Estados Unidos. Fue el creador, dentro de todo lo que fue la Gran Colombia, eso ya era una idea mirandina, venía de la Colombella de Francisco de Miranda, un gran hombre, un gran venezolano, un ser noble, un ser altruista. Pero bueno, era el hijo de la lavandera y también vemos el hijo de la panadera, mejor dicho, ¿no? Era canario, que eran vistos como españoles de segunda, y de paso, era hijo de la panadera. ¡Uy, qué fu! ¡Qué fu! Pero bueno, vemos cómo también nuestra burguesía, o los descendientes de esos mantuanos, de los mantuanos de aquel entonces, los Machado, los López, los Mendoza, los Zuloaga, pues siguen viendo, ¿no?, o han mantenido ese papel de Francisco de Miranda como el hijo de la panadera, cuando lo colocan como el precursor de la independencia, cuando en realidad fue uno de los libertadores. Eso hay que tenerlo bien claro. Bueno, igualmente propuso que se le otorgue, Naún Fernández, propuso que se le otorgue el grado de libertador del siglo XXI al comandante Hugo Chávez, por liberarnos de lo propio de la Cuarta República, por liberarnos de lo que fueron las políticas imperialistas de Estados Unidos de Norteamérica, por generar las condiciones para que en este territorio, en esta Suramérica nuestra, se diera comienzo a la segunda y definitiva independencia nacional. Que viva el comandante Hugo Chávez, exclamó. Sobre la Red Nacional de Concejales y Concejales concejala Eliezer Otaiza. Fernández dijo que dicha agrupación ya tiene en su data a 1.200 ediles chavistas y revolucionarios en todo el país. Explicó que el reto que dejó el comandante Chávez y que ha asumido el presidente Nicolás Maduro es profundizar y unificar el trabajo político en torno al fortalecimiento de la revolución bolivariana y del plan de la patria. Bueno, también tenemos entre las informaciones positivas que, según informó el general Manuel Quevedo, la gran misión Barrio Adentro, Barrio Tricolor, tiene en ejecución 719 proyectos en comunidades de Venezuela. El titular de este programa explicó que los trabajos consisten en la mitigación de riesgos, canalización de aguas, mejoramiento de infraestructuras residenciales, espacios públicos como canchas deportivas y plazas. Quevedo anunció que durante el año 2015 se sumarán 299 proyectos a los ya existentes para llegar a 1.098 en desarrollo en todo el territorio nacional. Los proyectos de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, nacen del pueblo, manifestó. Así es, democracia participativa y protagónica. Recordó que el presidente Nicolás Maduro incrementó el número de corredores que serán desarrollados este año a pasar de 73 a 200 corredores, hecho que permitirá beneficiar a 2 millones de familias. También destacó que Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, trabaja en conjunto con la Vicepresidencia Social del Gobierno Bolivariano para atender necesidades que presenten las comunidades priorizadas del país donde se instalan las bases de misiones sociales. Tenemos 2.340 proyectos en las bases de misiones. Ya hemos cuantificado la necesidad que tenemos que tenemos que ir atendiendo progresivamente. Hablando de las bases de misiones socialistas, ya el 70% de las mismas están construidas. El 70% de las bases de misiones socialistas que construyó el gobierno nacional en los sectores priorizados del país para erradicar la pobreza extrema ya están concluidos, informó este lunes el vicepresidente para el desarrollo social y de las misiones, Héctor Rodríguez. Las bases de misiones socialistas son centros logísticos construidos por el gobierno nacional en las 1.500 comunidades en situación de pobreza extrema en el país. Son estructuras con 3 módulos, desde los cuales se gestionan los programas sociales de alimentación, salud, cultura, deportes y educación. Su construcción le permite al Ejecutivo llevar trabajadores a los lugares más pobres para que desde allí se sumen a la organización comunitaria y hagan el enlace para la operatividad de las misiones. Rodríguez indicó que la construcción de las bases permitirá operar de manera más rápida los programas de vivienda y servicios básicos. Vamos a ir con todo el tema urbano de sustitución de ranchos por viviendas, de asfaltado, de construcción de infraestructura social, lo que significa escuelas, módulos de salud. Rodríguez agregó que ese 70% de las bases de misiones ya culminadas se adelantan proyectos de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el programa hermano de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que reurbaniza, rehabilita y construye espacios comunes en los barrios. Bueno, y hablando del tema de la policía, ¿verdad? Freddy Bernal se pronunció y señaló que prevén renovar la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en el proceso de formación de su alumnado. Esto lo señaló en su cuenta de Twitter, @ Freddy Bernal. Estamos trabajando para renovar y mejorar notablemente a la UNES en el proceso de formación de su alumnado. Asimismo, afirmó que están estudiando propuestas de crecimiento en la Policía Nacional Bolivariana. Por otra parte, dijo que los próximos días entregarán el informe de gestión de los 6 meses de trabajo de la Comisión Presidencial. Otra de las cosas es que, bueno, también Freddy Bernal anunció que se detuvo a unos policías por estar extorsionando a unos comerciantes. Ya les buscaré esa nota. Pero ya que está todo, ya que estamos hablando de la Policía Nacional Bolivariana, el día de ayer nos informaron nuestros usuarios que hubo una situación irregular en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Catia y hubo una situación de rehenes, ¿no? Según informó la tarde de ayer el defensor del pueblo Tarek William Saab, comenzó el traslado de 25 internos de la sede de la Policía Nacional Bolivariana. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó este lunes que ya comenzó el traslado de 25 internos que se encontraban en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Catia, en Caracas. Se han hecho las coordinaciones con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Puedo dar fe que durante el lunes de la mañana había comenzado el traslado de los jóvenes presentes en este lugar circunstancial de reclusión. Asimismo, aseguró que se mantienen las mesas de trabajo con distintos representantes del Estado a fin de coordinar acciones que permitan solventar y evitar estas situaciones. En el día de ayer, una comisión de alto nivel del Ministerio del Poder Popular para Servicio Penitenciario también se trasladó al lugar para tomar acciones al respecto. Esa situación se mantuvo durante varias horas, tiempo durante el cual los internos mantuvieron secuestrados a dos efectivos policiales. Es decir, eran personas que estaban detenidas allí, las iban a trasladar, no se querían ir, tomaron de rehenes a dos policías y bueno, se presentó una situación de negociación que se resolvió con bien, de acuerdo con el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Luego de las negociaciones entre los familiares de los presos y las autoridades de la Policía Nacional Bolivariana, se acordó el traslado de los 25 internos a Puente Ayala, estado Anzoátegui. También se les permitirá la visita y la entrada de comidas y medicamentos. Agüita, que no hay aire acondicionado y me agarre el carrasposo. Bueno, entre otras informaciones que se habían planteado ayer nuestros usuarios también nos hablaron de la situación de la terrible masacre de Ocumare del Tuy. 9 personas que fueron asesinadas en una fiesta familiar, entró un grupo de personas armadas y sin mediar palabra dispararon contra los allí presentes. En esta masacre murieron 5 personas de una misma familia. ¿No? Hablábamos que pueden ser muchas variables, puede ser paramilitarismo, como también puede ser un asunto de bandas o un asunto de lucha por el control de los espacios para el microtráfico de drogas. No es la primera vez que ocurren cosas de este tipo, son lamentables y nunca debemos acostumbrarnos a ellas, pero bueno, hemos visto cómo malandros se han metido en quirófanos y han disparado en medio de una operación. Hemos visto también cómo han ido a funerarias y han disparado contra los que están en los velorios. Y bueno, el asunto de las bandas es un problema de seguridad grave. El Estado, hace poco, anunciaron que habían desarticulado más de 150 bandas en los últimos 4 meses, pero Venezuela es un país de 30 millones de habitantes y 150 bandas, si bien es una cantidad bastante notoria o bastante notable, no representa la totalidad de las bandas que hay que desmantelar, ¿no? Se está haciendo el trabajo. Pero fíjense ustedes, ahí empezaron, ¿no? La gente de Televen, el gobierno nacional, qué horror, que alguien explique, incluso gente de este lado, que alguien explique. Bueno, señores, ¿por qué nadie le pide explicaciones a Enrique Capriles Radonsky, que es el responsable de manejar la policía de Miranda? Nadie le pide explicaciones, o por qué nadie mete el dedo en la llaga y dice que el Estado Miranda es el Estado más violento y con mayor cantidad de delitos en el país. Con mayor cantidad de crímenes violentos en el país. El Estado Miranda, el candidato perdedor de los sectores de oposición, que los opositores se quejan. ¡Ay, la inseguridad! ¿Ustedes creen que Capriles lo haría mejor? Cuando tiene el Estado más violento y más inseguro de toda Venezuela. Ahí se los dejo, pero bueno, decía que nadie mete el dedo en la llaga y señala a uno de los principales responsables. Pues el PSUV Miranda sí lo hizo y le exigió a Capriles asumir sus competencias tras la masacre de estas 9 personas en Ocumare del Tuy. A través de un comunicado, el Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Miranda denuncia que a pesar del interés del gobierno nacional de cooperar en la restitución de la capacidad operativa de la policía de Miranda para lograr recuperar el patrullaje preventivo como una variable decisiva en la lucha contra la delincuencia, el pasado 24 de abril, el gobernador se ausentó de una importante reunión de coordinación en la que participó el gobierno nacional y regional y que legalmente hablando, Capriles estaba obligado a presidir. En el comunicado, bueno, lo que pasa es que Capriles está metido en la selva, porque teme. En la selva de Guatirito está metido Capriles, porque teme por su vida. En el comunicado se exige la destitución inmediata de Eliseo Guzmán, jefe de Seguridad Ciudadana del Estado Miranda, por su trayectoria poco transparente en materia de derechos humanos y de honestidad policial. En líneas generales, esto es lo que dice el comunicado. Recordemos que el pasado domingo a las 3 de la madrugada, como ya lo habíamos explicado, varios hombres con armas de fuego de distinto calibre dispararon sin decir ni una sola palabra durante una fiesta que se realizaba en el apartamento de la planta baja de uno de los edificios del urbanismo Lomas de Guadalupe de Ocumare del Tuy, dejando 9 personas asesinadas. Dentro de las víctimas se cuentan 5 hermanos. Otros 2 de los fallecidos también eran hermanos, además de otros 3 parientes de las víctimas. Al parecer, los pistoleros decidieron atacar en modo de venganza contra la familia donde se realizaba la fiesta. El Ministerio Público comisionó a los fiscales 58 Nacional y 9 del Estado Miranda, John Pérez y Wilman Medina, respectivamente, para investigar el asesinato. En ese sentido, los fiscales coordinan las actuaciones realizadas por funcionarios del CICPC, orientadas a establecer las responsabilidades penales derivadas de este hecho. Así que esto es lo que ocurrió. Tenemos también que otra información importante que resaltar, bueno, el tema del abastecimiento, el tema de la especulación, señores, es dura la lucha, pero bueno, el Zoom de Andrés Eloy Méndez está dando cifras, ¿no? Está bien lo del abastecimiento, pero insistimos, la especulación nos está comiendo. El sobreprecio, la inflación se está comiendo el salario de los venezolanos y las venezolanas. Uno entra a un supermercado y ya no estamos hablando de los productos regulados. Estamos hablando de otros productos que todas las semanas suben de precio. Entonces tenemos como ya 100 bolívares, un billete de 100 bolívares ya no es absolutamente nada, porque eso es lo que te cuesta una bolsa de chuchería. Los chicharroncitos que compras para acompañar las cervecitas de los viernes, ¿te cuesta más de 100 bolos? Y en cuestión de semanas, en cuestión de días, todas las semanas suben los precios. Y si a eso le sumamos que una política que a veces me da la impresión de que los negocios privados meten el paro que quieren colaborar y al final no terminan colaborando nada. Por ejemplo, hace años luz que uno no ve un champú regulado en un supermercado. Pero Farmatodo te vende 6 litros por persona. Oye, no vendas 6 litros, vale. Con eso tienes champú por más de un año. Y entonces tú ves que van 3 personas de una misma familia. Entonces, bueno, multipliquemos 6 por 3, 18. 18 litros de champú. Entonces, los que no llegaron a tiempo para llevarse el champú, tienen que pagar 300 bolívares por un champucito chiquitico con el cuento de que es profesional de peluquería y sin sal. Y eso en las tiendas especializadas. Y eso se va comiendo. Eso se va comiendo el salario de los venezolanos y tenemos negocios que supuestamente sí nos llegan las cosas y las vendemos. Pero de esa forma tan irresponsable. 6 litros de champú por persona. ¿Cuántas veces se lava el cabello el promedio de la gente? Día por medio, salvo casos de un cabello muy grasoso, día por medio, pero hay gente que se lo lava, yo en lo personal me lo lavo 2 días por medio, hay gente que se lo lava una vez a la semana porque tiene el cabello muy reseco. A mí un litro de champú me dura 2 meses. 2 meses, 2 meses y pico. Me pregunto, ¿qué hace una persona llevándose 6 litros de champú? Eso queda la reflexión. Pero bueno, informó el presidente del SUNDE, Andrés Eloy Méndez, que más de 5.000 fiscalizaciones mensuales realiza la SUNDE para contrarrestar la guerra económica. El presidente de SUNDE, Andrés Eloy Méndez, detalló que esta instancia realiza un promedio de 250 a 300 fiscalizaciones diarias, de acuerdo a las denuncias recibidas vía telefónica por las redes sociales y por la página web de la institución. Y mire, no lo ponemos en duda. Que ellos van, uno los ha visto, pero no se le hace un seguimiento, no se les multa. Claro, ahí tenemos que ver dónde está la competencia de cada quien. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está el Poder Judicial que haga el seguimiento? ¿Dónde está la verdadera colaboración de la policía y de la guardia cuando muchas veces son cómplices de los bachaqueros? Entonces, en las fiscalizaciones no ponemos en duda las cifras que nos puede dar Andrés Eloy Méndez, porque todos nosotros hemos visto en alguna vez que están fiscalizando y hemos visto a los fiscales populares, que ellos mismos han denunciado que los han dejado solos. Pero no los ha dejado solos el SUNDE, sino los otros organismos que están involucrados. Pero además de las fiscalizaciones, el SUNDE tiene otro deber, que es el de los precios justos, el establecimiento de precios justos, cosa que no ocurre. Los precios justos no se ven por ningún lado. No están impresos. O si están impresos, no los, los negocios te lo venden por encima. Entonces eso hay que echarle el ojo, señores. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y seguiremos hablando sobre estos temas. Pero no vamos celebrando cosas, como ya lo dijimos, positivas. No solamente el como toda esta efervescencia cultural y esta fiesta cultural que se está dando en Venezuela, sino cómo el Estado Nacional está atendiendo a las poblaciones más, al sector de la población más vulnerable, como son las bases de emisiones, ¿no? Atacando de frente a la pobreza extrema. También vemos cómo avanzan, ¿no?, todos estos proyectos de la gran misión Vivienda Venezuela. Vemos cómo se está también, ¿no?, se está trabajando para ir depurando, para ir perfeccionando nuestras policías. Y vamos luchando y vamos superando y vamos remontando, independientemente de que no esté derrotada, que es un tipo de guerra muy complejo, la guerra económica, pero vemos esfuerzos, realmente esfuerzos que está haciendo el gobierno bolivariano para seguir adelante con el plan de la patria y mantener, a pesar de la guerra económica, la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas, dándole prioridad a los sectores más deprimidos. Así que en honor a eso, vamos a la pausa con el Grupo Madera y este tema, con Nicolás, La Esperanza Seguirá.

por mis venas, revolución, la tribu del Güiro Rojo, revolución Bugalú, sí señor. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también les invitamos a participar por las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y Vladimir Juica nos cuelga una información que ya la teníamos aquí, no nos la cuelga en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y es que el buque Francisco de Miranda llegó a puerto venezolano con 34 toneladas de atún. El buque Francisco de Miranda, que zarpó el 27 de marzo, el 27 de marzo pasado, de la península de Macanao, Estado de Nueva Esparta, al Océano Atlántico, llegó a puerto venezolano con 34 toneladas de atún, informó este martes el ministro para Agricultura y Tierra, José Luis Berroterán. Esto lo señaló, esta importante cantidad de producto alcanza para 130 mil platos. El buque Francisco de Miranda es una embarcación perteneciente a la empresa mixta socialista pesquera industrial del ALBA, Pescalba, creada el 7 de mayo de 2008 por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. La puesta en funcionamiento de la embarcación fortalece el sector pesquero neoespartano, sobre todo en la península de Macanao, donde reside buena parte de los 11.000 pescadores registrados en la entidad. La nave tiene una capacidad de carga refrigerada de 140 toneladas y su arte de pesca es de caña industrial con carnada viva. Posee un potente motor principal de 1.200 caballos de fuerza y más de 28 metros de eslora. Se estima que naves como el Francisco de Miranda incrementarán la producción pesquera del Estado de Nueva Esparta, que se ubica actualmente en 9.890 toneladas al año, lo que representa 5% de la producción nacional. Así que buenas noticias. Por otro lado, también en Caracas se celebrará el primer Congreso Internacional de Intelectuales del 28 al 30 de mayo. Del 28 al 30 de mayo se realizará en Caracas el primer Congreso Internacional de Intelectuales que reunirá a 200 pensadores nacionales e internacionales. Es un evento internacional de amplia importancia estratégica para el momento histórico actual y se centrará en la construcción de la democracia en el siglo XXI y en la defensa de los derechos humanos, la cultura y el vivir bien, destacó este lunes el vicepresidente para la planificación y conocimiento, Ricardo Menéndez, en una rueda de prensa en la que también participó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y el de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández. Detalló que en esta cita se analizarán 6 temas de suma importancia para el desarrollo de los pueblos y la lucha contra el imperialismo, las acciones para promover la soberanía de la ciencia y la tecnología, con el objetivo de plantear soluciones concretas a través del desarrollo investigativo, la educación liberadora y la revolución del conocimiento. No solo le damos importancia al número de personas que asisten a los planteles, sino al papel de la técnica, la pedagogía y el conocimiento como fuerza liberadora y de transformación de los pueblos. La cultura como espacio crítico y de transformación de la sociedad, economía para la vida, y esto tiene que ver a los esfuerzos que se llevan a cabo en Venezuela para hacer frente y derrotar la guerra económica, la experiencia de Venezuela en la construcción de la ciudad socialista como vehículo para mejorar las condiciones de la vida de la población. Otro punto, las acciones para fortalecer la lucha antiimperialista y para promover la multipolaridad y las relaciones sur-sur, estrategias necesarias para la defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Así que bueno, tenemos que aquí se piensa, aquí se construye, se buscan alternativas, ¿no?, para salir adelante. Otra información que ya lo habíamos adelantado en la media hora anterior, según de acuerdo informa Freddy Bernal, detuvieron a 8 funcionarios policiales por extorsión a comerciantes en Caracas. El presidente de la Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana, Freddy Bernal, informó este lunes que fueron detenidos 8 funcionarios policiales que extorsionaban a comerciantes del Centro Comercial City Market en Sabana Grande, Caracas. Bernal señaló que tras realizar una entrega controlada, fueron capturados en flagrancia los integrantes de una red de extorsión que se dedicaba a solicitar altas sumas de dinero a los comerciantes. Esta investigación se llevó a cabo a partir de las denuncias realizadas por comerciantes de Sabana Grande, que eran extorsionados por policías, indicó a través de su cuenta en la red social Twitter. Destacó que los 8 funcionarios detenidos pertenecen a la policía de Caracas. Jorge, seguimos avanzando en la depuración policial, aseguró. Bueno, siga adelante, Freddy Bernal. Manifestó que todos los procedimientos de la Comisión Presidencial para la transformación del sistema policial se realizan garantizando el debido proceso y apegados a la ley en trabajo conjunto con el Ministerio Público. Se trata de unos funcionarios delincuentes de Policaracas que se estaban encargando de extorsionar a los comerciantes de City Market, solicitándoles el pago de una vacuna semanal de 7.000 bolívares. Pero esa vacuna la pagaban los comerciantes, ¿no? La pagaban los usuarios que compraban los artículos con sobreprecio. Ah, vamos a estar claros. Luego de varios meses subieron la cuota a 20.000 semanal. Y es cuando los comerciantes deciden denunciar el hecho ante el Ministerio Público. ¡Qué barbaridad! 20.000 semanal y los comerciantes. Ah, y ahí es cuando los comerciantes denuncian. Cuando eran 7, no, ¿verdad? Bueno, está bien, vale. Yo te doy 7.000 bolos y tú te haces la vista gorda y yo vendo con un 4.000% los equipos de computación, con un 4.000% de especulación, de ganancia. Ah, pero cuando te golpearon el bolsillo con los 20 palos mensuales, es que denuncia. Está bien, estos policías son unos delincuentes. Pero esos comerciantes tienen su rabito de paja. Tenemos llamada, buenos días. Aló. Hola. Hola, cámara, ¿cómo estás, Francis? Hola, Francis, ¿cómo anda todo? Bueno, yo recuerdo en días pasados que tú hiciste la denuncia de City Market con los celulares. Entonces ahí se aplica, entre bomberos no se pican. Sí, señor. No se pisan la manguera, entre delincuentes. Y yo estaría de acuerdo y le hago la recomendación a Freddy que la policía de Caracas haga las funciones para las que fue creada, como una policía administrativa. Exacto. Y que la saque de las calles, porque de verdad me parece, es como vaca vieja. Mira, cámara, te estoy llamando por lo siguiente, para hacerle un llamado al Ministerio de Alimentación, porque si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. La gente de Carne Venezuela, ellos han hecho operativos aquí en la parroquia El Valle. ¿Pero qué ocurre? No nos aceptan los estatiques. Ah, ¿no? ¿Y entonces? Entonces, esa fue la pregunta ayer, ¿no? Y nadie supo dar una explicación, que si venía el servicio panamericano, la remesa. Por un lado, te descontrolan tu presupuesto porque uno claro. tiene que pagar condominio y otras cosas, ¿no? Exactamente. Y por el otro, te están exponiendo el AMPA, amiga, porque entonces tú tienes que andar con efectivo porque no tienen punto de venta ni te aceptan los estatiques. O sea, te lo ponen bien difícil. Sí, o sea, la cuestión es que la cosa se te ponga tan cuesta arriba que termines apelando a los sobreprecios de la carnicería. O sea, si a, quien, no, a quienes ellos, porque seguro que a los de la carnicería, a eso sí le pueden aceptar punto de venta, ¿no? Ah, bueno. Eso, o sea, es que no, eso es, son ganas de entorpecer el proceso. Y he hablado con otros camaradas de otras parroquias donde se han hecho esta distribución de carne y es la misma situación e incluso en las mismas instituciones del Estado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que me digan quién, entonces, ¿para quién trabaja Carne Venezuela? Claro. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos. Mira, Francis, ahí tienes toda la razón. Porque uno dice, bueno, es que punto de venta, que son equipos, que son altamente sofisticados. Vamos a dar el caso. Feria del Libro, estamos hablando de stand, una cosa móvil. Casi todos los stand tenían punto de venta. Se pueden adquirir, se pueden alquilar. Segundo, esos stand aceptaban bonolibros que emitió el Senal. Es un cestatique de libros. Y tanto las librerías del Estado como las librerías privadas, incluso en los stand de otros países como el de Puerto Rico, aceptaban los bonolibros. Entonces, ¿por qué un operativo móvil no puede contar? Si se puede contar con puntos de venta en espacios móviles como los stands en las ferias, y si en las ferias te pueden aceptar un bonolibro, por ejemplo, que después lo cambian ante la institución pertinente, ¿por qué los operativos de alimentación, o por lo menos este de carne que nos dice nuestra usuaria, no pueden tener punto de venta, o si es muy costoso, o son equipos demasiado elaborados para quienes venden la carne, que a lo mejor es que, bueno, debe ser que no saben apretar un botoncito de un punto de venta, pero ¿por qué no aceptan los estatiques? Porque los tickets de alimentación, eso se creó, eso lo creó el Estado venezolano, para que la gente lo invierta en alimentos. Entonces no nos estamos ahorrando nada todo lo contrario, nos estamos empobreciendo más si vamos a adquirir los productos regulados y nos obligan a utilizar el efectivo que nosotros usualmente utilizamos para pagar el alquiler, pagar el condominio, pagar el teléfono, pagar la luz, comprarle unas pantaleticas y unos interiorcitos a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente que utiliza su dinero en efectivo para poder pagar el condominio, poder pagar la luz? Alimentar las mafias de los sinvergüenzas que te cambian los estatiques por efectivo por una módica comisión. Entonces, estos señores, discúlpenme. Vamos a darles el beneficio de la duda con los puntos de venta. Insisto, si para ferias de libros hay puntos de venta en los stands, no lo pueden haber en este tipo de ferias o de ventas. Está bien, vamos a darles el beneficio de la duda. Pero ¿por qué no aceptan los tickets de alimentación? Eso es cambiándolos en los bancos. O sea, no entiendo. De verdad, no lo entiendo. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que la carne se les quede fría? Y así se las venden a los panas para que las vendan con sobreprecio en los mercados municipales que las alcaldías no supervisan. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Elsa García. Buenos días, Luis Arroyo. Usuarios, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Uh-huh. Mira, amiga, una... ¿Cómo te lo puedo decir? Bueno, mi hermano, él era partícipe en una línea taxi. Uh-huh. Eso que te estás diciendo del punto de venta, de venta, perdón, uh-huh, hasta allí se logró hacer. Sí, es que tengo entendido, o sea, eso lo he escuchado, no sé, uh-huh, que hasta las mujeres que prestan servicio prepago ya están utilizando punto de venta. Correcto. Ahora, inexplicable, totalmente inexplicable, de que las personas que andan con el cesta ticket, que el Estado lo promovió. No, y es obligatorio. Es obligatorio, forma parte de la canasta básica del venezolano. Exactamente, eso forma parte de la canasta básica, que el mismo Estado no te los acepta. Sí. Es lo que acaba de decir la Cámara, de verdad, porque en carne de Venezuela no te aceptan el cesta ticket. Ellos tienen punto de venta cuando tienen locales. O sea, que ese punto de venta, ellos lo pueden sacar a la calle. Claro. Eso es una tontería. Eso es ganas de buscar problemas, más claro, nada. Entorpecer, generar colas, que te bajes de la mula por debajo cuerda. Correcto, tan sencillo como eso. Porque no se entiende que si tú lo tienes en el local, ¿cómo no lo puedes sacar a la calle? Mm. Inexplicable. Y lo del cesta ticket, tienen que buscar la manera de que ellos acepten el cesta ticket. Porque eso tiene un descuento para que la persona que lo recibe se lo gane. No es el banco nada más, es quien lo reciba también. No es tampoco que tú vas a recibir un poco de dinero, no te vas a ganar nada. Algo se gana el que recibe el cesta ticket. No es así tampoco. Aquí todo cuesta, aunque sea un centavito, pero algo cuesta. Y como la moneda, todos los días es un poquito menor en un sentido, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son centavitos que se suman unos a otros, entonces es una cantidad que es una montaña. Por otro lado, quería también, por la cuestión del acaparamiento, y sigue el problema en los supermercados, y vamos a volverlo a decir, hay que insistir con lo de la captahuella. Hay que insistir, sí, con ello, hay que insistir no una, mil veces, todas las veces que sea posible con el captahuella. ¿Cómo se puede implementar con el más pequeño? Habrá alguna manera. Vamos a buscar, porque dentro de tanta gente que tiene problemas, alguien debe de poner el dedo donde debe ser. Porque no puede ser que hayan en Venezuela 10 millones de compradores y que ninguno podamos aportar, no la solución, pero sí por lo menos por dónde pueden ir los tiros, pues, para que en este sentido la gente pueda tener más seguridad cuando compra, pueda ir con más libertad a comprar el día que le toque, porque es mentira que tú necesitas. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Por aquí, por donde yo vivo, los viernes no hay nada. ¿Sabes por qué? Porque el viernes está muy cerca del domingo. Entonces, uh-huh, te dicen, bueno, usted no va, yo ven el domingo. ¿Qué es lo que pasa? Es un día de diferencia. Eso no puede ser, porque si la persona no está el domingo,

es encontrar en alguien lo que nunca encontras. Bello tema de Fito Páez. Dar es dar. Qué bonito. No, qué bonito es dar cuando te sale el corazón. No, qué bonito. Bueno, tenemos participación a través de las redes sociales acá en La Ventana. Nos escribe Vladimir Juica y hace un análisis, ¿no?, sobre la información que leímos sobre lo de las toneladas de atún, ¿no?, que trajo el buque Francisco de Miranda. Y así es como lo percibe él. Buenos días, Ensa. Me preocupa mucho esta noticia, ya que para el año pasado las cifras eran muy parecidas. Yo he tenido la oportunidad de estar en Cumaná viendo las labores que los atuneros realizan antes de la faena en alta mar. También he tenido contacto con los marineros que realizan este trabajo. 34 toneladas de atún equivale al 25% de la capacidad de estos navíos. Hay que poner el ojo a nuestra pesca del alba, ya que es muy sabido que los marinos realizan varias jornadas de pesca en ese mes que estuvieron frente a las costas de Ecuador y que venden la carga en ese país, en Colombia y en Panamá, del preciado producto en billetes de los verdes y que traen a Venezuela el repele. Estos barcos están provistos de radares satelitales que le indican el lugar del cardumen de atún y una cantidad aproximada en kilos de esta especie marina. Sería bueno una auditoría y el seguimiento satelital de estos barcos para verificar su ubicación y ver cuántas veces tocan costas de los países vecinos. Me disculpan la suspicacia, pero me llama mucho la atención la baja productividad de nuestra empresa pesquera. Es válida. Tu suspicacia, Vladimir, es válida. Y bueno, no estaría de más que se haga una auditoría para ver si está operando en toda su capacidad, ¿no? Otra información. Bueno, vamos a leer tweets que nos han llegado y creo que tenemos llamada, ¿no? Ok, pero vamos a leer primero estos tweets de Davis que nos dice: vean lo que está pasando en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, nido de malandros, extranjeros sin documentación alguna. No verifican ni dan seguimiento a quienes les entregan los apartamentos. Se llevan el rancho en la cabeza, triste realidad. Por lo que se le ve a la Policía Nacional Bolivariana, Policaracas, son peores que la antigua Policía Metropolitana, malandros con uniforme. Bueno, en este último comentario pienso que pues son parecidos, pero no creo que sean peores que la antigua PM, ¿no? Con respecto, Davis, a lo que dices de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, coincido contigo en que no le hacen un seguimiento, no verifican ni le hacen un seguimiento a quienes les entregan los apartamentos. Tampoco, vamos a estar claros, tampoco se hizo un trabajo social dentro de los refugios. Pero no voy a ser tan categórica como tú. No hay que ser categóricos. Entre el blanco y el negro hay una gran escala de grises, querido amigo. Y me parece que es una falta de respeto a mucha gente honesta, que son la mayoría, personas honestas, personas decentes, que te viven en estos urbanismos. Porque es caer en el fascismo que criminaliza la pobreza. Entonces no podemos criminalizar a mucha gente decente, a mucha gente honesta que te vive en estos urbanismos y que son rehenes de una minoría malandra. Y cuando hablamos de que son rehenes de esta minoría malandra, es que se los tienen que calar porque sus vidas corren peligro. Y eso es falta de trabajo social previo dentro de los refugios y dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y también es falta de seguridad dentro de estos organismos, dentro de estos urbanismos. Si tu comentario se refiere a lo que ocurrió en este urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ¿cuántos crímenes no se han dado antes de que estos urbanismos existieran? ¿Se daban en las barriadas o se daban? ¿Cuánto tiempo no estuvo el 23 de enero estigmatizado como cuna de malandros, por ejemplo? Lo que tú estás hablando de la gente de estos urbanismos se decía de zonas como el 23 de enero y Simón Rodríguez, y que ha demostrado el 23 de enero que es una comunidad organizada, que es una comunidad echada para adelante, que tuvieron sus problemas pero los superaron gracias a la organización comunitaria. Y que en líneas generales la gente del 23 de enero son venezolanos a carta cabal. Y lo mismo con estos urbanismos. Entonces tampoco podemos ser tan a la ligera. No, los urbanismos es nido de malandros extranjeros. No sé qué. ¿Qué es eso, David? Por Dios. Respeta. Hay malandros, pero son minoría. Y lo que tenemos que hacer es apoyar a esa gran mayoría digna, a esa gran mayoría decente que se encuentra viviendo en estos urbanismos, que no conforme con que son rehenes de una bandita de malandros que azotan el urbanismo, encima tienen que cargar con que nosotros los criminalicemos. ¿Mm? Ay, ay, ay. Tenemos llamada, buenos días, son dos llamadas, le damos paso a la primera, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Mira, tienes toda la razón, al frente donde yo vivo hay una comunidad nueva, un edificio nuevo, Gran Misión Vivienda, esa gente es un ejemplo, pero verdaderamente, mira, hacemos más bulla los que estamos aquí afuera, en otro edificio, que ellos. Y te cuento, lo que me dejó asombrado fue que llegaron una pata de bachaqueros, como es, eso tiene un pasillo largo, una acera grande, a establecerse allí a vender su producto. Y ellos mismos lo sacaron. Ellos mismos, lo de la el edificio de la Gran Misión Vivienda. Fíjate. O sea, esa gente es maravillosa. Te digo, mira, yo no oigo ni siquiera una bulla de esa gente. Y más bien lo que los vecinos míos son más bullosos que el cipote. No, no, no. Eso, lo que ustedes están hablando, el Cetratica, es referido a los supermercados, a los mercados, a los pedevales, ¿no? No, sí, bueno, la denuncia fue específico con Carnes del Alba. Bueno, los operativos que han estado haciendo, que han estado llevando carne a las comunidades, en mercados a cielo abierto, y no aceptan ni tickets de alimentación ni tienen punto de venta. Sí, bueno, por eso el problema es lo siguiente, Enza, que eso es se está formando, y eso creo que la discusión podemos centrarla en lo que pasó en los bicentenarios de Puerto La Cruz. Se está formando una especie de casta de los gerentes de mercado y pedevales y centenarios, que se creen que porque son gerentes puede ser tomar discrecionalmente medidas. Porque si hipótesis de mil centrales de herencia me acepta esa estrategia, ¿por qué no me lo van a aceptar ellos? Es lo que yo digo, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Y me dio un poco de gracia cuando tú hablas de las chicas estas que cobran, que tengan sí, cierto punto. Es que es verdad. Mire, ven acá. Cerca del río vivo. Bueno, no sé si será verdad, pero me lo han comentado. Acá, oye, es verdad, te lo digo. Hay una joven muy cotizada, por cierto. Ajá. Entonces, yo paso y le pregunto a unos echadores de broma y, mire, ¿qué pasa aquí? No, tú sabes que estamos haciendo cola porque tú sabes que... Y ella acepta. Así que, no solamente eso, punto de venta. Y eso sí, si tú no tienes la cédula de identidad del día, no entras. Ajá, imagínate tú. Hasta luego, Briseño. Un abrazo. Otra llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí se llama, eso que están hablando de los estatiques. Uh-huh. Tú sabes que, bueno, uno que es madre, los hijos siempre se los dan a uno para que lo utilice, porque uno es el que hace el mercado, ¿no? Y en el Bicentenario, para aceptártelo, te ponen miles de trabas porque a mí me lo han hecho. ¿Ah, sí? Sí, señor. Sé lo que me dijeron la última vez, que yo tenía que tener una autorización pasada por, ¿cómo es que se llama esto? Por donde uno registra por un registro, que yo tenía que tenerla registrada. ¿Mm? Y yo le digo, pero discúlpame, mira, aquí está la autorización de mi hijo, está la cédula de él, está la firma, yo soy su mamá, si quiere yo te doy la cédula, porque un extraño no me va a dar la tarjeta de Cetatique. Eso me lo dijeron a mí en el Bicentenario de la Plaza Venezuela. Yo más de una vez he tenido problemas ahí con ellos porque te ponen miles de trabas para aceptarte la tarjeta de alimentación. Claro, pues hay otro supermercado, por menos supermercados privados, que bueno, con presentar la fotocopia de la cédula del titular y una autorización, pues te lo aceptan. Yo voy al Central Mayrense, yo voy al Gama y yo lo único que hago es darle el número de la cédula. Dale el número de la cédula a ellos verbalmente y ya me lo aceptan. Uh-huh. Entonces, en el Bicentenario te ponen todas las trabas del mundo para eso. Otra cosa que te quería decir respecto a lo que ustedes estaban hablando de los matraqueros y de estos que policías que agarraron. Fíjate que a mí en estos días me llegó un dato, ¿no?, de una persona que tiene una licorería. Y llegaron uno de estos jóvenes de la Sunde que andan haciendo los operativos, ¿no? Y entonces agarran una botella ahí de whisky muy fina y le dicen al señor que, bueno, que eso estaba muy caro, que es importado, ¿no? Porque es importado. No, aparte que subieron el impuesto a los licores y ahora los licores están carísimos. Ah, bueno, entonces... O sea, todos los licores, con excepción de la cerveza, están bastante caros. Exacto. Entonces le dice que esa bebida no la podía vender a ese precio. Entonces le dice, ajá, pero esto es importado, esto no está en la regulación, yo lo puedo vender al precio que crea conveniente, ¿no? No, eso no es así, porque si no, bueno, yo voy a tener que cerrar el negocio ya. Entonces el señor le dice a otro empleado, mira, me favor y dile a la gerente de recursos humanos que baje. Uh-huh. Entonces baja la gerente de recursos humanos y ahí delante del fiscal el señor le dice, mira, ¿cuántos empleados que tenemos? 100 y tanto. Ah, bueno, me hace el favor y me le hace la liquidación porque el señor me dice aquí que yo tengo que cerrar. Ahí tú sabes, el hombre se... ¿ah? ¡Qué horror! Se para un poco. No es para que lleguemos a eso. No, tú me estás diciendo que tú me vas a llevar preso por la forma en que yo estoy vendiendo el licor. Estos licores son importados. Eso no está en la regulación. Entonces, si tú me llevas preso, yo tengo que cerrar y toda esta cantidad de gente va a quedar sin empleo. Claro, pero la cosa no es exactamente como la dice el licorero, porque la ley de precios justos dice que debe haber un margen de ganancia máximo del 30%. Es decir, que sí hay una regulación. Bueno, pero entonces oye el cuento. Como el tipo no le pudo sacar plata, ¿sabes al acuerdo que llegó? Que bueno, cuando a ti te llegue el licor, tantas cajas para ti y tantas para mí, para dejarlo trabajar. ¿A ti te parece eso bien? Mira, no me parece bien que el tipo especule, no me parece bien que el tipo chantajee al fiscal diciéndole que va a despedir a los empleados si a él lo cierran, ¿entiendes? Porque eso es una sinvergüenzura. No me parece bien que mienta el licorero al decir que él tiene derecho a poner los precios que le dé la gana, porque la ley establece que es de un 30% el margen de ganancia y seguramente era mucho más alto, como tampoco me parece bien que el fiscal se haya dejado comprar por unas cajas de whisky. Bueno, pero entonces el que llegó pidiendo fue el fiscal. Entonces en eso es algo que tenemos que ser muy delicados, Enza, porque ahorita, yo te digo, la zona donde yo vivo, hay fiscales que son de la VCHEV. Y ellos están haciendo su trabajo. Sí, bien. Sí, yo también los conozco, los de la VCH. Yo conozco también fiscales de la VCH por donde yo vivo que están haciendo muy bien su trabajo. Bueno, por aquí y son gente también, bien honesta. Por aquí también, pero entonces este tipo de personas que ya van como los policías que agarraron ahí en el City Market, entonces también esa gente hay que tenerlo vigilado porque por uno pagan todo. Uh-huh. Así entonces, es. Entonces también tenemos que ser muy, muy, muy claro en eso y denunciar, porque el comerciante no se tiene que, tenga o no tenga la razón, no se tiene que dejar chantajear por esta gente, porque si no, de ahí se van agarrando. Eso era lo que quería decir. Claro, es que fíjate, para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. Exacto. Entonces ahí los dos tienen responsabilidad. Los dos tienen responsabilidad, tanto el que agarra y dice, no, yo no voy a, tanto el que le da, al corruptor, como el corrupto, es que forman parte del mismo huevo. Claro, fíjate tú, ayer que presentaron un caso, y de verdad yo puedo entender que de repente la desesperación te puede llevar, pero, ay bueno, que alguien, mi hija le pagó 30,000 bolívares a alguien que le iba a conseguir un apartamento de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Sí, yo lo oí. Oye, pero entonces ella, quizás por ignorancia, por necesidad, está alimentando la cadena de corrupción. Y cuando tú te metes en la cadena de corrupción, tú no tienes cómo reclamar si te estafan. Le robaron los 30,000 bolívares y no tiene quién reclamarle. Y eso fue a ella y a quién sabe cuántas más. Y entonces que el que se la quiere dar de vivo pagando los 30,000 termina con las tablas en la cabeza. Bueno, tú sabes que aquí donde se sacan las partidas de nacimiento y de matrimonio, todo aquí en la alcaldía de Sucre, eso cada municipio tenía su sede, no, eso lo unieron todo y ahora está en un solo sitio. Y a veces que tú vas ahí y tú quieres un documento, la partida de nacimiento, porque necesitas inscribir un muchacho en el liceo, la universidad o alguien, entonces tú la ves a ella, ay, hoy no traje almuerzo, conchale, si yo consiguiera plata pudiese comprar comida, para que tú le des plata, sí, para ellos señor. Te lo saquen en el momento. Entonces, no, y eso, aparte que la partida de nacimiento no tiene costo. Y bueno, una de las cosas que implantó el SAIME es que ya puedes bajar el formato por internet de forma electrónica. Lo que tienes que hacer es ir a que te sellen tu broma y listo. Bueno, pero ahí eso agiliza. Que eso pertenece a la alcaldía de Sucre. Bueno, ahí te la aplican. Imagínate ahí tú. Ahí te la aplican y no hay forma. Y encima de eso, no es que es un papel sellado con firma y la estampilla. No, a mi sobrino se lo hicieron. En una hoja de esa que tú utilizas para exámenes, en eso se lo hicieron. Una cosa horrible que yo le dije que denunciara eso, pero él no claro. quiso. Bueno, pues un abrazote, de nada. Tenemos otra llamada, buenos días, yuhu, bueno, aquí la llamada se nos cayó. Vamos a leer más tweets que nos han llegado. Nos dice Javier Oliveros, Me toca el día miércoles para comprar según el terminal de cédula. ¿Cómo hace el que trabaja? ¿Será que no compra? Bueno, te toca miércoles y lo más seguro es que te toque sábado o domingo también. El que no puede ir entre semana, usualmente lo hace los fines de semana. Por ejemplo, a mí me toca los martes, pues los sábados son sábados de periplo. A veces, los martes, pues si no tengo mucho trabajo, pues me voy un poquito antes a ver si tengo suerte. Que hay supermercados a los que les llega mercancía ya al final de la tarde. Pero realmente es molesto, pero tenemos que tomar en cuenta algo. Son soluciones que se están buscando debido al gran problema que hay con los bachaqueros y a las grandes colas que se armaban. Porque una de las cosas que se ha observado es que las colas se han reducido notablemente a raíz de lo del terminal de la cédula. Entonces antes pasabas 5 horas en una cola, ahora pasas mucho menos tiempo. Lo que tienen que hacer es, como decía un usuario que había llamado, que tienen es que normalizar lo que es la dotación de insumos. Es decir, que si te llegan tantas toneladas de carne, bueno, tantos kilos de carne al supermercado en la semana, que saques un poquito cada día y no los vendas todos en un solo día, porque perjudicas a los que les toca comprar con el terminal siguiente, ¿no? Cuestión de ir puliendo cosas como las captahuellas y, bueno, no es lo ideal. Definitivamente no estamos viviendo una situación ideal, pero es digamos que es una especie de pañito de agua caliente, un pañito de agua tibia para suavizar el impacto de lo que son estas colas y de lo que es esta guerra económica. Paulín nos dice, Enza, las imágenes de protesta en Baltimore por el joven muerto son impactantes. ¿Cuándo despertará el pueblo norteamericano? Bueno, sobre eso hablaremos en la próxima media hora. Beatriz Arevalo nos saluda, nos dice, hola Enza, en sintonía, feliz día. Un abrazo grandísimo para ti, querida Beatriz. Son las 11:21 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con música de nuestra tierra. Música venezolana, Reina Lucero, Carrao Carrao. En la plena oscuridad, en la noche de mi día, un carrao, yo no sé por qué será, pero lo noté cantando, más lamentado, sería que él adivinó, que mi amor con otro amor, se fue muy lejos, si las cosas son así, carraíto hazme un favor, sé que eres bueno, carrao, carrao, olvida a tu compañero, el gallito lagunero, que los salgan a buscar. Díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto, conmigo van a acabar. Dímele que no hay rencor, que le perdonó su error, que regrese a mi lugar. Carrao, carrao, olvida a tu compañero, el gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto, conmigo van a acabar. Dímele que no hay rencor, que le perdonó su error, que regrese a mi lugar. Taciturno se enlutará, no brillarán las estrellas y la luna en plenilunio no

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Heridas que dejó, ¿qué haré sin ti? Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu calor, me ahogaba muy adentro este dolor. ¿Dónde estás? Nostalgia, porque así soy feliz. Estás en mí. Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir. Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches. Sin fin, sin fin. Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui. Es 33 minutos, regresamos a La Ventana, hermosísima versión, todavía estoy aquí bailándola así de lo más rico, sentada en mi silla, hermosísima versión que hace José Feliciano de este tema, que bueno, este tema que lo conocemos también en inglés, Cuando pienso en ti, no, tremenda, buena percusión, buena guitarra, excelente voz y por supuesto también me trae gratos recuerdos, no nada romántico, sino de una buena compañera, una buena excompañera de trabajo, Sandra Izarra, una buena amiga, a la que le mando muchos abrazos, que le encanta a José Feliciano. Cada vez que escucho a José Feliciano me acuerdo de ella. Y bueno, y este tema también me recuerda a mis tiempos de colegio de monjas, ¿no? Padre Nuestro, que estás en ese bello inmenso cielo. Es una versión del Padre Nuestro cantada bien bonita con con esta canción. Es que definitivamente 13 años de colegio de monjas no se borran de la noche a la mañana. Bien, tenemos entonces, recordamos que tenemos entonces aquí participación. Lo pueden hacer a través de los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y nuestra usuaria Paulina hablaba sobre el caso de Baltimore. Bueno, hay una de estas, están unas protestas sumamente fuertes en Baltimore, Estados Unidos, porque, bueno, la policía gringa volvió a asesinar a un afrodescendiente. Este afrodescendiente fue atrapado, fue encadenado y apareció muerto. O sea, fue ajusticiado. O falleció por abusos policiales, algo que era aquí muy común en la Cuarta República, aunque aquí era por motivos políticos, mientras que en los Estados Unidos es por motivo de etnia, ¿no? Se desenvolvieron toda una serie de protestas fuertes, hay estado de sitio, hay toque de queda en Baltimore. Pero una de las imágenes, ¿no?, que está dando la vuelta al mundo y que llama la atención es la de una madre que agarra a su hijo adolescente por las mechas. El muchacho estaba protestando y la mamá lo agarró por las mechas y lo sacó de allí, ¿no? Entonces son estas cosas de lo que es capaz de hacer una madre por proteger a su hijo, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes. Ojalá muchas honorables madres de guarimberos se hubieran comportado como esta señora en Baltimore. Y nos hubiéramos ahorrado muchísimas lágrimas, no solamente por los muertos de la guarimba, sino también por estos jóvenes manipulados que o terminaron heridos o perdieron la vida o con un expediente policial sin necesidad. Porque las protestas de Baltimore son justificadas. Es el asesinato sistemático de la población afrodescendiente por parte de la policía. Y hablando de un caso concreto, el ajusticiamiento de un muchacho afrodescendiente en manos de la policía. Las guarimbas, un montón de jóvenes protestando, unos en sus tiempos porque se le venció la concesión a un canal de televisión y el Estado, haciendo uso soberano de las leyes, no se lo renovó, y como esto a mí me da rabia, pues tranco una avenida. O las más recientes, un montón de adolescentes jugando a ser a los chicos malos e intensos, armando guarimbas para complacer las ambiciones de poder de una María Corina Machado y un Leopoldo López, y encima sus mamás aplaudiendo desde los balcones diciendo: no me importa que maten a mi hijo es un héroe. Ay, ay, ay. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Isa, es Daisy acá en el Valle. ¿Cómo estás, Daisy? Chévere. Bueno, oyendo lo anterior y lo de ahorita, uh-huh, es lo que tú estás diciendo, y yo le agrego algo más. Hubieran menos locos, uh-huh, que dicen que aquí se está cayendo Venezuela, que no sirve, y hubieran más madres conscientes. Sí, señor. Si las madres de acá, de Venezuela, fueran hecho eso, agarrar a sus muchachos. Nos hubiéramos ahorrado mucho, o sea, agarrarlos, o sea, adolescentes, sí, niños. Uno ve las imágenes de esa señora. Es decir, oye, vale, es una madre protegiendo un hijo. Claro, no el poco de locas de aquí. Que es así esa. Y la otra esa que, uh-huh, yo estaba así, haciendo análisis yo sola aquí en mi casa, oyéndote a ti, uh-huh, y oyendo a la gente que llama. Yo digo, mira, esa, lo que estaba comentando con el muchacho de la luz esta mañana, comentamos, uh-huh, mucho, un chavista hasta carta cabal, me estaba comentando que en el Ministerio de Alimentos están vendiendo comida, están, uh-huh, vendiendo carne, están vendiendo bandejas de comida, 200 bolívares, me dice él que la cola es rapidita y que venden al lado, venden la leche también, él dice que eso es rapidito. Yo lo que digo es una cosa, esa, mira, esto no se va a acabar hasta que los ministros hagan su trabajo como tienen, que así es. porque eso es lo que está pasando, que aquí se están haciendo los locos, están viendo para los lados. Uh-huh. Ah, y los ministros de la defensa, los ministros de Interior y Justicia también, esa, porque hay demasiado, pero demasiado policía involucrado en esta sinvergüenzura del bachaquero. Y a eso ya basta, esa, ya uno lo ve y uno le da tanta rabia y uno dice, esa, entonces ¿quién me protege? Ah, es lo que yo digo, mira, aquí tiene que poner esa, el cacahuete en todas partes. En todas ya partes, he visto esa, he visto, he oído en qué costa esa, que hay gente que tiene doble cédula. Ah, y a donde no hay cacahuete, se meten con la cédula y compran los días que les da la gana. Qué sinvergüenza eso, si no, ah, no, fulanita me presta la cédula y yo compro. Tú no has hecho eso. Dile a fulanita que se los preste, ah, esa. Entonces, tiene que ser los cacahuetes en todas partes. La otra, ¿eh? Que es lo que yo digo, esa es mi opinión personal, digo que si se hace esto se acaba. Mira, esta, si aquí los lunes o los martes, pon el día que a ti te toque o a mí, en todos los supermercados, todo, hay de todo, esa, desde el papel toalla hasta la orilla que tú te afeitas, todo. En un supermercado uno no tiene la angustia de que hoy no hay, no tengo la cédula y mañana sí hay. Exacto. Y que haya todo el día, desde que abren el abasto hasta que lo cierran. Que repartan para todo, toda, ¿verdad?, la semana, no es que agarre, te llegó la cosa el lunes y sales de eso el lunes. En el bicentenario, esa, que en el bicentenario yo estoy haciendo la cola para pagar y no compro pollo porque no ha llegado. Entonces, cuando llega el pollo, todo el mundo se desata a buscar el pollo y entonces hay gente que no la dejan de volverse a agarrar el pollo. Eso no es justo. Y en el bicentenario tiene más de un meme costa porque voy todos los martes. Hoy no fui porque tengo un trabajo acá en la casa que no hay carne. No han vendido más carne, tienen más de un mes que no venden carne, entonces la gente anda desesperada. A mí no me gusta porque yo no como carne, pero hay mucha gente que le hace falta y le gusta, y para su niño, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es lo que tiene que haber, esa. El ministro de Alimentación, todos esos locos que andan y que haciendo las cosas bien, no sé qué es lo que está pasando porque yo no le veo el queso a la tostada, de verdad que estoy bien molesta por eso, tiene que hacer eso, esa. Como yo digo, mire, como tú dices, toda la semana disponer para todo, que hay que lavar, el de bañarse, el champú, el jabón, el desodorante, el apretó, la comida, todo es en un supermercado y la gente no tiene que estar con la angustia de que hoy voy por un sitio y mañana tengo que decirle a fulanita y tengo que pagarle para que me haga la otra cosa porque no consigo las cosas. Eso es lo que tienen que hacer, Ensa. Un abrazo y un comentario. Un abrazo. Y luego, muchachitos de Estados Unidos, lo que pasa es que ahí el problema es que eres negro, mi amor. Uh-huh. Y como eres negro, a ti te tienen que matar. Ahora yo digo, ¿quién levanta la voz en contra de Estados Unidos por lo que se está haciendo? Por los derechos humanos de Estados Unidos. ¿Ah? Ahí está. A esa se las dejo, pues. Chao, pues. Sí, señor. Nadie dice, me gustaría ver a un montón de ridículos que se pusieron a principios de año con el Jesús Charlie, que fue lamentable. Pero ¿por qué no dicen Jesús Baltimore, Jesús Lampedusa, por estos 700 africanos que murieron ahogados y forman parte de los miles que han muerto a lo largo de estos años? Porque te hablan de los balseros gusanitos que salían de Cuba en los 90, pero de los balseros que salen de África, no, nadie dice nada, ¿no? Yo no he visto a nadie, Jesús o I am Baltimore. Bueno, ¿quiénes levantamos las voces? Nosotros, los pueblos del mundo. Y algunos gobiernos dignos. Lo que pasa es que, bueno, vamos a estar claros, ¿no? Es un asunto ya de intervención en la política interna. La cuestión es que los Estados Unidos es el primer violador de derechos humanos del planeta. Ellos e Israel. Y se las dan de jueces para andar evaluando y condenando los derechos humanos en otros países. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ensa, Yuri, mira la casa. ¿Qué tal? Momentico. Mira, Ensa, pero que te voy a decir, en cuanto a lo que está diciendo el señor de las huellas, de las cacahuellas y todo, mira, yo te voy a decir una cosa. Lo peor que hay, bueno, yo sé que critican bastante los bicentenarios, que si hay, que si llega o no llega, en medio de todo, pues, sí funcionan algunos, sí, como no. Pero la central que va. No, aquí, eso es horrible. No, estos se pasaron. Es una combinación entre la cajera y el esa cadena de portugueses, bueno, que ya no son portugueses, es una ciudad que... No, además, en todo caso son nietos, bisnietos de portugueses, sí, ya sí. Son venezolanos de varias generaciones. Sí, correcto, mira, eso es horroroso. Esto se combina, esa. Eso es terrible. terrible, sigue el bachaqueo, sigue la, eso vino por boca y ponen a la gente. Yo me dejé de eso, que si el número dos, que si... Yo también me dejé de eso. Uno tiene que bajarle, mire, el día que ellos no vean gente en la cola, si todo no, salvo el caso de los bachaqueros, sí, van primer, de primerito. Pasa que si esos nosotros, son clientes fijos. Sí, pero si nosotros nos ponemos fuertes, no, que esa persecución, salvo el caso de una cosa que uno necesita, o sea, con emergencia, pero nosotros mismos podemos controlar eso. Porque no tienen esa obsesión. ¿Qué número de cédula? ¿Cuándo te toca? ¿Qué es eso? Como que si fuera un examen médico. Está bien que tú hagas seguimiento de una cita médica, pero ¿y la comida? ¿Tú haces en eso todo el tiempo? Uh-huh. No, compremos lo básico, lo que, pero no esa persecución. A mí no me parece. Eso no puede ser. Y en cuanto a lo que está diciendo los negros, porque esos negros siempre han existido en Estados Unidos. Esos son habitantes de allí, como lo tenemos. Los africanos llegaron acá hace siglos. Entonces nosotros ellos van a estar con eso, entonces tendrían que empezar por el presidente, porque el presidente es negro. Sí, pero bueno, es impresionante cómo permite que masacren a la gente de su misma etnia, ¿no? A su sangre. Sí, pero es que eso da lástima, eso da dolor, y a lo que tú dijiste, los balseros, eso, no. Ahora lo que observen en este terremoto, piensa. Lo de Nepal, ya van para 10.000 muertos. Sí, pero fíjate. Qué triste. Fueron, lo que yo escuché, lo que vi, mandó Alemania, mandó Rusia, mandaron Japón, ayuda y todo, pero Estados Unidos no lo vi. No vi que enviaran a nadie. Yo al menos no lo vi, porque como ellos tienen la cultura de la muerte, yo creo que eso no le paran. Eso es terrible, esa gente. Eso ha sido, han tenido que incinerar los cadáveres y todo allí. Sí, señor. Pero, mira, sí quiero, bueno, el llamado también a lo del metro. Ajá. A ponerle el ojo a la nueva presidenta del metro. No se puede estar llegando a hacer cambios. O sea, que todo el que llega a un nuevo cargo quiere innovar y quiere hacer, y lo que hace es perjudicar. Y en este caso va a perjudicar a ese ministro que es un bueno, Jaime. Ojo con eso, esos cambios no, porque ya ellos tienen, esa gente tiene obras de envergadura que se están realizando y esos cambios lo que pueden es dañar, pues. Lo que se está haciendo. Ojo con eso. Yo sé que cuando llega una denuncia de esa, en tu programa son buenas. Pues yo tengo la prueba. Así que muchas gracias y buenos días. Bueno, buenos días, Ingrid. Un beso grande. Bueno, nos escribe Carlos Ratia por la cuenta de Twitter @laventanaabierta y nos dice: con la venta por número de cédula en Macro La Yaguara desde ayer 27 de abril, las colas disminuyeron exponencialmente. Tengo entendido que también a partir de ayer se iniciaba la venta por terminal de cédula en los farmatodos. Pero insisto, hay negocios que te dan a entender que ellos quieren colaborar y no colaboran. Porque cuando durante una semana, por eso pasó hace unos meses con el farmatodo, una o dos semanas, vendes todos los días champú regulado, 6 litros por persona, hace que se acabe la existencia. Vende 2, 3... Pero 6, eso ahí no estás ayudando, estás agravando el problema. Entonces, por otro lado, no, bueno, si nos llegan las cosas y las soltamos. Y eso puede que lo apliquen algunos bicentenarios y lo aplica también la red privada. Oye, vale, mira, si te van a llegar en una semana tantos kilos de carne, tantos kilos de harina, distribúyelos en toda la semana. A ver, 2x5, vamos a poner 2x5, 10. O sea, te llegan, 10 toneladas, por hacer, estoy exagerando, de harina de maíz al supermercado. Vende 2 por día. O vende 1 por día, 1.5 por día. Y así todo el mundo tiene acceso. Pero no, llegan las cosas, ahí mismo las lanzan. Y muchas veces sin ningún tipo de control. Llévate todo lo que quieras. Entonces al día siguiente te encuentras que cuando la persona que le corresponde ir por su terminal de cédula va, no consigue esos productos. Se dan casos. Últimamente, al menos en la Unicasa que yo tengo cerca, eso parece un central azucarero. Cada vez que voy, venden azúcar y azúcar y azúcar y azúcar y azúcar. Y son kilos y kilos y kilos y kilos de azúcar. Y uno dice, bueno, pero ¿y el papel higiénico cuándo? Entonces debe ser que es que los días de, por ejemplo, los días en mi terminal de cédula, lo que llega es el azúcar. Pero cuando le toca a otra gente, pues llegar otra cosa, ¿no? Entonces es cuestión de, de aplicar un poquitico, poner a trabajar las neuronas, aplicar un poquitico el sentido común y de andar metiendo el cuento chino a algunas cadenas de supermercados. Ay, no, nosotros queremos ayudar. Y en realidad no ayudan. No están ayudando. Meten el paro, pero agravan el problema. Esperemos que la cosa se vaya llevando mejor en el Farmatodo ahora, porque de verdad que si el Central Madirense es el Central Bachaquero, el Farmatodo no se queda atrás, ¿no? Bueno, vamos a revisar informaciones antes de despedirnos. Esto es una información importante. Los pacientes registrados en el sistema de distribución de medicinas, en el SIAMED, recibirán un mensaje de texto para retirar sus medicamentos. Un mensaje de texto te informará o le informará a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, tales como hipertensión, diabetes y otras de tipo neurológico, la llegada puntual del medicamento que amerita a la farmacia más cercana a su domicilio, la farmacia donde usted se registró. Lo anterior garantiza la distribución de los fármacos al pueblo venezolano y refuerza la lucha contra la guerra económica que utiliza las medicinas para el acaparamiento, la especulación y el contrabando. Para ello, el Ministerio para la Salud activó el jueves pasado el Sistema Integral para el Acceso a los Medicamentos, SIAMED, diseñado por el equipo de informáticos de dicho ente, que será de fácil uso y acceso para los pacientes. Para inscribirse en el SIAMED, las personas que padezcan las enfermedades mencionadas deben acudir a la farmacia más cercana a su casa y solicitar el registro. Para completar este proceso deben presentar su cédula de identidad y el informe médico que no tenga más de 6 meses de haberse emitido. Una vez registrado, el usuario recibirá como segundo paso un mensaje de texto a través del número telefónico que afilió en el sistema y, oportunamente por esta vía, el SIAMED le indicará cuándo llega el medicamento a la farmacia. El último paso será el registro de la medicina en la farmacia escogida por el usuario, que podrá ser alguna de las 6.700 registradas hasta ahora en el sistema. Para los establecimientos farmacéuticos que no tengan disponible el acceso a Internet, fue instalada una sala situacional en la sede del Ministerio para la Salud en Caracas, a través de la cual podrán hacer sus requerimientos vía telefónica. Al respecto, hasta este lunes, más de 150 farmacias del Distrito Capital se habían registrado en el SIAMED, informó el director general de la Oficina de Tecnología, Información y Comunicación del Ministerio para la Salud, Jonathan Martínez. Mencionó que esa cartera tiene el propósito de llevar un registro de consumo, en tanto el ente rector le dirá a las droguerías cómo distribuir los fármacos dependiendo de la demanda. Por su parte, el ministro para la Salud, Henry Ventura, ha resaltado en diversas ocasiones que el sistema permitirá mostrar la demanda real de medicamentos en el país, tomando en cuenta que en Venezuela se consumen al año 729 millones de unidades de medicamentos, aun cuando la población es de 30 millones, cifra que supera el número de medicamentos consumidos en otras naciones con mayor población, como Brasil, que tiene más de 200 millones de habitantes. Es decir, que hay contrabando, extracción, y también, vamos a estar claros, por esta situación que han estado entorpeciendo la distribución de alimentos, la gente está comprando el doble de medicamento por un por si acaso. Esas son las dos variables, ¿no? Bueno, tenemos tweets que nos han llegado. En realidad son retweets que tienen que ver, con una denuncia que nos pasaron aquí de una mujer de oposición. De hecho, sale abrazadita Antonio Ledezma, que es dueña, o sea, que se le adjudicaron en el 2006 varias viviendas de interés social y las alquila. Bueno, eso está en la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Ya son las 11:52 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. De verdad, un abrazo grandotototote a todos y de verdad les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos despedimos con todo el cariño del mundo. Estos servidores de los controles, Luis Arroyo, y esta servidora, Enza García. Nos vamos con DJ Pana, esta versión que hace de La Murga, con Roberto Blades y Tomasito. ¡Say what! Hey yo, aquí llegó la vieja escuela con la nueva escuela. DJ Pana y Tomasito, papá. Con Robertito, dando de duro.